Durante junio, contrate cualquiera de nuestros planes de hospedaje y obtenga 6 meses más de servicio sin costo. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Enfrentando la atroz lluvia de la Ciudad de México, es un placer darles la bienvenida a una nueva emisión de su programa Testigos del Crimen. Como siempre, me encuentro con Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto Coria? En los controles se encuentra nuestro queridísimo productor Abel Eduardo Cobos y su asistente técnica, yo diría productora asociada, Paulina Villavicencio, a quien le agradecemos toda su ayuda para la realización de este programa. Y tenemos vías de comunicación para que hagan llegar sus comentarios a nosotros. Primeramente, nuestro correo de voz 01800-087-2423 para toda la gran República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. Y pueden mandarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y muchísimas gracias por todos sus comentarios, queridos amigos. La situación cada vez se restituye, cada vez vuelve más a la normalidad aquí en esta gran Ciudad de México después de toda la emergencia sanitaria y demás. Y pues estamos aquí para traerles un nuevo caso. Y bueno, parte de las cosas que hemos estado viviendo es como toda una reeducación. Creo que ya aprendimos muchas cosas nuevas y diferentes, tanto para saludar como para estar con los demás. Pero pues nosotros continuamos analizando terribles casos en Testigos del Crimen. Y bueno, el de hoy no es la excepción, Roberto. Así es, completamente de acuerdo. Y fíjate que es un caso particularmente interesante por lo que a mí respecta. Un caso que se inscribe dentro pues de la gran y a la vez infame galería de destripadores. Todos hemos escuchado aquí la historia de Jack el Destripador. La hemos visto inmortalizada en películas, en cómics, en novelas y demás, ¿no? Entonces la historia del criminal que vamos a narrar y que vamos a analizar el día de hoy tiene mucho que ver, porque muchos medios, muchos espacios lo consideran como el más digno sucesor del asesino de Whitechapel. Yo creo que en muchas maneras tiene razón. Es el caso de Peter William Sutcliffe, apodado el destripador de Yorkshire. Sí, bueno, de todas las cosas que hizo, de repente la forma como iba creciendo, como estaba situada su propia vida, suena a veces como un poco increíble que este sujeto que llevaba una vida como muy vulgar, muy X, muy dentro de, no de la norma, pero sí muy gris, resultara haber hecho tantas cosas y bastante, bastante dañinas. Y durante tanto tiempo haber eludido a las autoridades policíacas allá en Inglaterra. Se dice que esa es una de las persecuciones, una de las cacerías humanas más largas de la época moderna de la investigación de los delitos en Inglaterra, y pues ya veremos por qué. Pero la captura del sujeto el viernes 2 de enero de 1981 puede detonar nuestro programa del día de hoy. Más o menos a las 9 de la noche, allá en esta zona de Inglaterra, Olivia Rivers, una prostituta de 24 años, pues estaba en el interior del vehículo estacionado de su cliente, un tal Peter Williams, en la zona roja de Sheffield, en Inglaterra. Pues estaban platicando, habían tratado por ahí de tener algún encuentro sexual, el hombre no tuvo la capacidad de mantenerlo, entonces pues estaban platicando como dos personas civilizadas. De repente pasó una autopatrulla, se detuvo a investigar, obviamente causó notoriedad en estos dos investigadores y pues de inmediato se bajaron a ver qué pasaba, porque pues bueno, la zona era precisamente la zona roja del lugar y pues imaginaban qué tipo de actividades estaban realizando. El sargento Robert Ring y el oficial Robert Hayes les preguntaron qué estaban haciendo. Entonces ambos ocupantes dijeron que eran novios, que no estaban haciendo nada malo. Para beneficio de la chica, el oficial Ring recordó que ella era una prostituta conocida de la localidad, que incluso había tenido arrestos previos, y pues por esa razón arremetieron en contra de ellos por las actividades que suponían podían estar realizando por el oficio de la chica. Los investigadores investigaron, valga la expresión, por eso son investigadores, las placas del vehículo en el que estaban las dos personas, un Rover 3500 café oscuro, y descubrieron que estaba registrado a nombre de Peter William Sutcliffe, que tenía su domicilio en Garden Lane, en Heaton, en Bradford, ahí en Inglaterra. Pues al verse desenmascarado, el hombre, que repito, se hacía llamar Peter Williams, dijo que efectivamente era Peter William Sutcliffe, pero que no había admitido su verdadera identidad porque pues era un hombre casado, ¿no? Que no quería avergonzar a su esposa. Imagínense el bochorno, imagínense la pena que sintió el sujeto. Pues entonces fueron conducidos a la estación de policía de la localidad, al este de Yorkshire, y pues resulta que la descripción física de Sutcliffe coincidía con alguien que era bastante buscado por una serie de homicidios que comenzó a investigarse más o menos allá por 1976. Más significativo aún era que el sujeto utilizara zapatos de talla 7 u 8, que no sé cómo esté la cuestión de los zapatos en Inglaterra, y que el estudio sanguíneo que le hizo el laboratorio revelara la tarde siguiente que él era de tipo B, un tipo bastante extraño, y que coincidía con los restos dejados por el agresor, por el asesino, en algunos casos previos. Pues entonces las luces de alerta se prendieron. Claro que sí. Fíjate que son como todos los, bueno, no todos, pero sí muchos de los casos importantes en donde como que saben la pista, tienen el perfil, saben muchas cosas, pero como que todavía no dan por dónde agarrarlo, por dónde puede estar caminando, en dónde puede acechar, como para... Estilo la tele que vemos a veces, ¿no? Las películas de me adelanto dos pasos y ya sé cuál va a ser su siguiente movida y su siguiente golpe, entonces yo lo voy a ir a detener, ¿no? Y aquí, como otros tantos casos, fue por circunstancias. Un golpe de suerte. Pero completamente un golpanazo de suerte, ¿no? Sobre todo para el sargento Ring, que fue quien reconoció, no al chico, sino a la chica que estaba ahí trabajando o haciendo lo que quería y tenía que hacer en cuestión de prostitución. Y a partir de ahí se une todo este caso. Y es cuando empiezan, bueno, pues ya tenemos que tiene el mismo tipo de sangre. Recordemos que hacia 81 no había todavía todo este desarrollo del ADN que tenemos actualmente. Uy, así como que se hablaba, se decía, pero no estaba. Exacto. Entonces, ya que coincidiera, a ver, pues es esta persona, estas son las placas, este es el tipo de sangre, el calzado también coincide, todo esto. Bueno, pues lo que hicieron fue pedir una orden de cateo precisamente para la casa y, oh sorpresa, lo que encontraron al llegar, bueno, pues ya revisando, etcétera, encontraron una hacha que bueno, pues empezaron a ver si iba a estar relacionada con los crímenes que ellos estaban buscando. También encontraron una navaja, en fin, y entonces... Fueron uniendo puntos y llegaron a la resolución del hecho. Fíjate que este hombre, Sutcliffe, fue confrontado, fue interrogado durante muchísimas horas. El hombre se mostró calmado en todo momento, relajado. Él decía que no era, que verificaran que él tenía coartadas para justificar su paradero la noche de los crímenes que le estaban imputando. Lo curioso es que, por ejemplo, la esposa Sonia, más adelante hablaremos de ella, decía, por ejemplo, que en algunas noches Sutcliffe llegaba a las 10 de la noche, mientras él decía haber llegado a las 8, y así por el estilo. Entonces, poco a poco, las evidencias físicas, poco a poco, las preguntas mordaces, agresivas de los investigadores, orillaron a Sutcliffe a una revelación estremecedora. Él, calmado, tranquilo, les dijo, sí, yo soy el estripador de Yorkshire. Por fin me capturaron. En efecto, dice, yo soy aquel, como decía Rafael, ¿no? Yo soy aquel que están buscando desde hace un tiempo. Y bueno, pues si no hubiera sido por eso, no lo hubieran capturado, ¿no? Al menos... En ese momento, quién sabe después. La policía entonces organizó una conferencia de prensa, digo, y con todo el orgullo del mundo, dijeron, por fin capturamos al destripador de Yorkshire, un hombre bastante perseguido. Y fíjate que ahorita que tú estás mencionando la parte del golpe de suerte, aquí en Testigos del Crimen hemos analizado muchos casos donde realmente el agresor efectivamente es atrapado debido a, pues, a imprudencia, debido a que se confió demasiado, a pues un momento de mala fortuna. Pensemos inmediatamente en el caso de Juana Barraza Samperio. Si no hubieran estado estos dos hombres patrullando la zona aquí en México, en ese preciso momento que sale el chico agarrado, de agarren a esa señora, ¿no? Pues, ¿cómo que haga? Primero la agarras y ya luego averiguas quién fue y resultó la mataviejitas, ¿no? Así es. Pues, ¿quieres saber qué fue lo que hizo este hombre, Peter Sutcliffe, apodado por los medios británicos como el destripador de Yorkshire? ¿Qué les parece si se los platicamos? Después de esta pausa. Ha, ha, ha, ha, ha. del crimen. Richard Trenton Chase, el vampiro de Sacramento, nació el 23 de mayo de 1950. Su expediente criminal consta en nuestro programa número 18. Efemérides del crimen. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Efemérides del crimen. Peter Curtin, el vampiro de Düsseldorf, nació el 26 de mayo de 1883 en Kulmülheim, Alemania. Su infame trayectoria es detallada en nuestro programa número 86. Sutcliffe's last victim was a 19-year-old student at Leeds University, Jacqueline Hill. Her death led to the setting up of a new super squad of top detectives, desperate to catch a man who seemed to defy every known detection technique. In fact, Sutcliffe had been amazingly lucky. Perhaps the strongest clue he left behind was the new £5 note he'd given to a prostitute he'd killed in Manchester. The number was traced to an engineering firm he worked for in Bradford, and he was interviewed there 6 times by the police. They thought they'd got him. I mean, one lad said to me, he said, well, you know, we think this is him, and took him away. Peter came back about 5 o'clock, and because we asked him what happened, they said that they'd interviewed him further, questioning him of his whereabouts and what he did, and they took, I believe, took some of his clothes away for forensic tests, and they gave him a saliva test as well. It used to be a joke that he was nicknamed the Ripper. And he used to answer to that sometimes, so it was, you know, it's rather sort of a bit sad now, isn't it? By the end of the inquiry, the incident room in Leeds was crammed full of facts and information connected with the case, but none of it, sadly, led to Sutcliffe. 250,000 names were individually filed on cards. More than 30,000 statements were taken. Y seguimos aquí en Testigos del Crimen y bueno, como que para aderezar esta historia además, que afuera suenan gotas de lluvia, como que ya empezaron las lluvias torrenciales por esta bella ciudad. Y bueno, pues yo creo que servirá para ir barriendo un poco la sangre porque pues, hizo muchas cosas, ¿no? Ya, sí. Ya llegaremos a todo lo que hizo porque nada más se los digo. Pero ¿quién era este individuo Sutcliffe? Bueno, su nombre original es Peter William Sutcliffe, quien nació el 2 de junio de 1946 en Bingley, Yorkshire, Inglaterra. Él es el primogénito de John y Caitlin Sutcliffe. ¿Qué pasa con él en su infancia? Pues es un chico retraído. Bueno, cuando nace era pequeño, pero pues confiaban de que fuera también a crecer. Digo, pues como yo creo cualquier otro papá, ¿no? No, pues se ve chiquito, se ve chaparrito, pero va a crecer, ¿no? Va a crecer. Y hablando de sajones, pues obviamente estamos pensando en alguien de una estatura alta, ¿no? Su papá parece que tenía esta complexión. Bueno, no le gustaban los deportes, ¿sí? ¿Cuál es uno de los deportes de preferencia en Inglaterra? Es el rugby. Uh-huh. El rugby, aquellos que lo han visto saben que es así como que todo un despliegue de agresión hacia lo brutal, ¿no? Es como jugar fútbol americano, pero con el mínimo de protección y en donde uno a veces, como van empujando, ya no sabes si van o vienen a la cancha, suben, bajan, o sea, es una pachanga y el balón sepa Dios dónde anda, pero ellos se están golpeando, ¿no? Uh-huh. Era tranquilo, no era ruidoso, así como sus hermanos, sus hermanas. Era bastante tímido, hogareño y muy apegado a su mamá. Es una característica así como que llama la atención. ¿Eh? como que la parte agresiva masculina le inquietaba mucho, no le gustaba. Sobre todo esta parte de su papá, como uh-huh. que lo cohibía en exceso. Yo creo que, bueno, con todas estas prácticas, por ejemplo, rugby, todo lo rudo, etcétera. El soccer, los hooligans del fútbol son orgullosamente ingleses, por ejemplo. Sí, por supuesto, ¿no? Y que los hooligans, recordemos que es, como decir, las porras, las barras y todo esto, que van a apoyar a su equipo. Y sabemos, algún día haremos algún programa de hooligans, fíjate, porque es muy interesante. Sí, porque es todo lo que gira alrededor del deporte y toda la agresión y muertes que han ocasionado también y que se han causado por el deporte. La agresivización del deporte, claro. Fíjate, mira, ahorita aquí platicando. Sin querer salió. Próximamente, los hooligans aquí y la agresivización en el deporte. Sí. Con todo esto, bueno, siendo tímido y todo, bueno, pues prefirió estar tranquilo, le gustaba leer. Por su timidez y por todo esto, igual se vivió alejado de sus compañeros, como que no le interesaba mucho ir a jugar al patio, a la escuela, de la escuela, ni nada de esto. Y una cosa interesante, nuevamente aparece Roberto, era una víctima en este sentido de bullying. Uh-huh. Era un niño que le agredían, que le decían, que lo maltrataban, en fin, ¿no? Que lo insultaban. Era el pez chiquito del lago y era, pues, atacado y era víctima de los grandulones que lo molestaba. Sí, pues sí, y digo, desde ahí lo que decíamos al principio, con este inicio de perfil que es tímido, no hay un antecedente como de maltrato a los animales, todo el rollo no. psicopático que podemos ir viendo dentro del perfil, no hay maltrato a animales, el papá lo violentaba, pero en el sentido de la agresión que él sentía y que él vivía, que le exigía que fuera todo un hombrecito y él no le interesaba, ¿no? Era como el padre buscaba hacerlo parte de esa, pues, conducta violenta, de esa conducta agresiva. Sí, claro, y que se identificara con él, pero no le interesaba. Entonces uh-huh. era un chico tranquilo, callado y taciturno, ven también lo que pueden hacer, era, era ¿no? como Lisa Simpson. En una parte. Sí. Claro que sí. Pues fíjate que él, en su último año de secundaria, decidió, pues, ganarse un poco la simpatía de papá, concederle, pues, muchos de sus gustos. Entonces comenzó a ejercitarse, se metió a hacer fisicoculturismo, levantaba pesas y derrotó en algún momento a sus compañeros uh-huh. en un encuentro de lucha libre o lucha grecorromana, no hay un registro claro. Entonces, pues, papá estaba orgulloso, por fin era el crío del hombre de la casa, ¿no? Era como que la realización que muchos padres buscan. Él dejó la escuela más o menos a los 15 años de edad. Él comenzó a tener muchos trabajos porque, pues, definitivamente no encajaba, no podía conservar uno específicamente. Tal vez el primero y más significativo, el estable hablando, era un trabajo como excavador, como enterrador, en un cementerio en Bingsley, allá también en Inglaterra. Es curioso esto, ¿no? Pareciera que se sintiera más cómodo en compañía de los muertos. De hecho, hay testimonios inquietantes de algunos de sus compañeros que él tenía un sentido del humor bastante mórbido, bastante, pues, poco usual, y que inquietaba a muchos cuando él agarraba los cadáveres y los ponía en posiciones extrañas, se reía, y pues definitivamente esto no era la conducta más saludable que digamos. No, fíjate, esto es lo que vamos viendo al momento de tener la mente bastante ensimismada. Una de las cuestiones que se evalúa mucho dentro de psicología es en dónde se pone el acento. Todos pensamos, todos sentimos y todos actuamos. Sin embargo, es en dónde pones el mayor relieve respecto a lo que haces, cosas, toda esta parte del impulso, digámoslo así. Y al momento que encierras tantos pensamientos, por eso cuando alguien está muy enojado, molesto, contento o triste, es conveniente que lo diga, porque si no se queda encerrado y se queda en esa forma de pensamiento, en fin. Parece ser que él ocurría, fíjate, lo mismo, en donde todo esto, que nadie sabía quién era y cómo era y que no le interesaba el mundo de afuera, se fue encerrando. Pero este mundo de encierro, o sea, obviamente o tiene una salida o se van gestando otro tipo de cuestiones internas. Y él, bueno, encontró un mundo, no sé, de desahogo, por así llamarlo, con los muertos. Total, los muertos son como, para él, en ese sentido, como muñecos. Los puedes poner en la posición que quieras, los puedes maquillar, los puedes peinar, como muñecos, literal, ¿no? Una parte como muy mórbida y en donde no convivir con vivos le ayuda a convivir con muertos. Una parte muerta de él, curiosamente, negando esta parte, obviamente. Y curiosamente, él hasta esa edad no había buscado tener encuentros con mujeres, con personas del sexo opuesto. Más o menos cuando cumple 20 años de edad, conoce a Sonia Surma, que era hija de unos inmigrantes checoslovacos, y al principio pues los papás de la chica no están muy convencidos de que estos dos jóvenes hayan unido sus vidas en una relación sentimental, pero ven que es un chico trabajador, responsable y sobre todo que trataba muy bien a Sonia. Uh-huh. De hecho, los señores Sutcliffe consideraban a Peter como el hijo modelo, como el hijo perfecto, tranquilo, no les ocasionaba problemas, no se iba de farra con los amigos y dejaba todo tirado y hacía las cosas que ellos les encomendaban. Entonces, este pues fue el escenario en el que Peter Sutcliffe y Sonia Surma se casaron, contrajeron matrimonio hacia 1974. Sutcliffe es recordado por ser un hombre de pocas palabras, así como que parco. Era trabajador, era responsable, era amoroso con su esposa. Obtiene como de varios trabajos, sigue en alguna empresa de paquetería, posteriormente en alguna chofer, línea de autobuses. Luego consigue su licencia de conductor de camiones pesados. Pero bueno, él poco a poco va mostrando su verdadera naturaleza a personas que pues al principio no le dieron demasiada importancia. Por ejemplo, su cuñado dice que se lo llevaba a bares, a pubs, como les llaman allá, en la zona roja de Yorkshire. Y entonces pues él se dio cuenta que el tipo era como que una especie de Jekyll y Hyde que se transformaba cuando estaba en estos bajos fondos, que tenía una especial predilección por las prostitutas, ¿sí?, y que sobre todo era muy agresivo con ellas. Cuestión que pues era completamente opuesto al buen comportamiento que ostentaba en casa. No, él era el esposo modelo, amoroso, tranquilo. Pero, ¿sí?, pero detrás de todo esto, pues detrás de toda esta máscara, había pues un sujeto con un comportamiento demasiado inquietante. Sí, fíjate que eso llama la atención porque Sonia en todo el tiempo nunca reporta un tipo de maltrato físico, verbal, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en gran cantidad de casos que han pasado por estos micrófonos de Testigos del Crimen, hay todo un antecedente tanto de violencia familiar infantil la que sufrió el sujeto, como la repetición del mismo siendo mayor y maltratando a la esposa, a las mujeres, sí el contacto con las prostitutas y pero es una línea en continuo. Sí. Aquí parece como que, como esto coincido completamente, ¿no? Jekyll y Mr. Hyde, pero esta división, sí, esta escisión, yo siento, sí, que le está llevando, pero a un extremo, ¿no? Se esfuerza, trabaja, lucha. Una de las cosas que ellos reportan es que por más que hicieron la lucha, no tuvieron hijos. Sí. No se pudieron embarazar y así lo reportan, ¿no? Esto, al parecer, cosa que causa mucho estrago en muchas parejas, pues parece ser que les pegó, les dolió, pero no causó la separación de la pareja, no hubo mayor enfrentamiento, no hubo problemas, sí, ¿no? Sí, como que no habían depositado las esperanzas de prosperar como pareja y como individuos en un niño. Exacto. Eso, no, eso no, es no, muy no. sano. No, desde ahí, por ejemplo, este tipo de reacciones llaman mucho la atención. Y al momento en que ahora sí que pasa a la calle, y es, aquí te doy permiso, fíjate cómo maneja las situaciones. Aprendió desde un lado a manejar las reglas dentro de lo básico, muy bien llevadas. Trabajo, o sea, ya no estudié, pero voy a trabajar, me enamoré, me caso, respondo en mi casa. Es el hijo bueno, pródigo, tranquilo, orgulloso de él, los padres, todo este tipo de situaciones, o sea, como un super yo social muy bien puesto, muy bien establecido. Pero cruzando la calle, o sea, literal, porque pues, la zona roja se conforman de estas calles y todo, y uno mismo lo puede ver en la ciudad en que estén. En todos los países, en todas las ciudades hay una zona roja. Por supuesto. Y que literal es, cruza la calle, cruza la banqueta y ahí sí se permite. Uh-huh. Y entonces, como ahí sí se permite, él dejaba salir todo este deseo y todas estas fantasías para poderlas explotar. Trata bien a la mujer, pero allá la trata mal. La tiene dividida. Pues la parte real, el verdadero Sutcliffe, el que estaba detrás de la máscara, se revela finalmente y pues le da rienda suelta a todas las fantasías que tú acabas de mencionar. Él el 4 de julio de 1975 ataca a una mujer llamada Ana Patricia Rogulski. Esta chica ha tenido un pleito con su prometido. Ella se iba a casar con él, pero bueno, como todos los enamorados tuvieron alguna desavenencia, se separaron. Ella se fue a tomar unos tragos a un pub con unos amigos. Posteriormente regresó a su casa, pero después se fue a la casa del novio para tratar de aclarar la situación. El hombre no estaba en casa. Quien estaba esperándola, por el contrario, era Sutcliffe, en las sombras. Él salió de la nada, la golpeó con un martillo, comenzó a practicar algunas mutilaciones en su vientre con una navaja y posteriormente regresó tranquilamente a su casa a dormir con su esposa. Ana sobrevivió, pero quedaron cicatrices emocionales inmensas. Aquí valdría la pena hacer algunas consideraciones sobre victimología. Ella recibió como compensación, porque allá en Inglaterra se estila que hay un fondo de compensación criminal, las personas reciben alguna bonificación por haber sido agredidas, por haber sido víctimas de algún hecho violento. Le dieron 15,000 libras, pero esas no sirvieron en absoluto. La chica no se casó, se convirtió en una persona pues de carácter depresivo, solitario, taciturno, melancólico, o sea, completamente le cambió la vida. Ella en alguna entrevista dijo que hubiera preferido morir. Imagínate el grado de afectaciones, claro, que puede causar esto. No, bueno, es que es este nivel de víctima en donde obviamente estuvo a punto de morir y lo sintió muy cerca. La vulnerabilidad, la impotencia, la incapacidad como para poder darle frente a su atacante, a su ofensor, ha de haber sido inmenso. Y recordemos una cosa, precisamente dentro de victimología, ¿no? La unión que se gesta y que se queda entre víctima y victimario. Puede pasar mucho tiempo, ya no se vivencia igual. Sin embargo, obviamente hubo una liga inconsciente entre uno y otro. Y esas heridas también perduran, ¿no? Uh-huh. Junto con todo lo vivido, ¿no? Fíjate que después atacó a una señora Olive Smelt el 15 de agosto de 1975, pero estos fueron meramente ensayos, la mujer sobrevivió. Y digo ensayos porque su primera víctima la cobró realmente el 30 de octubre de 1975, digo víctima mortal. Era Wilomena McCann, una prostituta de 28 años. A partir de ese delito estableció un modus operandi. Él tomaba desprevenida a sus víctimas, las golpeaba en una o más ocasiones en la cabeza con un martillo. Esto obviamente les ocasionaba traumatismos craneoencefálicos, fracturas. En ocasiones no morían inmediatamente, muchas veces quedaban pues inermes ante la agresión. Y una vez que ellas perdían el conocimiento, él procedía a lesionarlas en múltiples ocasiones con un desarmador o con un cuchillo en el cuello, en el pecho, en el abdomen. En algunos casos pues las violaba y las mutilaba abdominalmente, una cosa verdaderamente espantosa. Hay muchísimos casos, aquí tenemos una lista completa de las víctimas. Posteriormente, una mujer llamada Joan Harrison, el 20 de noviembre del 75, lo interesante es que en el cuerpo de esta mujer localizaron semen que dejó el asesino. Esto, en términos, era un sujeto pues relativamente desorganizado. Dejó semen que permitió que los investigadores conocieran su tipo sanguíneo. Era B, muy extraño, poco ocurrente, lo cual obviamente reducía el parámetro de búsqueda, de comparación. Y también encontraron una huella de mordedura bastante inusual, porque el tipo tenía una suerte de separación, un intersticio entre los dientes, así más o menos como el cantante Luis Miguel, los que lo conocen aquí en México en su primera época, antes de que se arreglara los dientes, podrá dar cuenta de ello. Poco a poco el tipo, a lo largo de todos estos delitos, Emily Mónica Jackson, de 42 años, prostituta, el 20 de enero del 76, así por el estilo, él iba dejando poco a poco indicios de su identidad. En algún momento se recuperaron las huellas de un neumático marca India Autoway que correspondía a un número de 100,000 vehículos en la provincia de Yorkshire, un número impresionante. Pero así se van acumulando todos estos indicios, evidencia posteriormente en contra del agresor. Hay que recordar que los indicios en términos criminalísticos, en términos forenses, se producen por los principios criminalísticos de intercambio y de correspondencia, lo cual eventualmente podrían permitir que un indicio localizado en un delito se pudiera comparar con, no sé, con la sangre, con el pelo, con alguna célula de la piel del agresor, y poder llegar a una comparación incontrovertible, a una certeza de que el indicio fue producido por el intercambio que el agresor mantuvo con la víctima. Hay que recordar que también las ciencias forenses no estaban, computacionalmente hablando sobre todo, plenamente desarrolladas. Tú acabas de decir hace un momento la parte genética. Sí. Eso no se había hecho como una política ya de investigación en ese momento. También hay que recordar que los sistemas computacionales tampoco estaban desarrollados completamente. Entonces la policía fue guardando todo este cúmulo de información en grandes legajos que constituyeron montañas que posteriormente los investigadores pues eran capaces de retomar en algún momento. Sí, no, es que cuando te dicen es que la investigación o esto tiene, no sé, 500 cuartillas o 500 fojas, como se llaman aquí, en fin. Y cada una es así, ya hay 10, dices, a ver, espérate, ¿en qué momento, cómo, en qué circunstancia? Lo fueron recabando a la antigüita, digámoslo así. Pero fíjate que aquí lo interesante es el inicio, desde un aspecto psicológico. Yo hasta ahorita no encuentro la parte precipitante. Recordemos que tenemos alrededor de nuestra vida dos factores, ¿no? Aquellos que se van conjuntando, bueno, que se van uniendo día con día y bajo las circunstancias, que son los factores predisponentes. Tenemos, como hemos hablado en muchos perfiles, pues el maltrato familiar. Aquí uno de los interesantes sería el bullying, ¿no? No sé, por ejemplo, John Wayne Gacy lo vestía de niña, su mamá, el papá lo agredía. Todo este tipo son predisponentes, van con la historia. Y el precipitante, hemos de recordar que es aquel que va a abrir todo este tipo de cosas y circunstancias, ¿no? La gota que derrama el vaso. A lo mejor ustedes que nos están escuchando son muy tolerantes, muy pacientes. Y aguantan y dicen, bueno, y está bien, y respiran profundo y... Pero va a llegar un momento en alguna circunstancia, en alguna cosa que a lo mejor ni siquiera tiene ese tamaño, y ustedes van a explotar o han explotado. Pero es que lo que le dije no era para tanto. No fue lo que le dijiste fue la última gota que desbordó. Y entonces va a explotar de lo de hace un año, 10 años, 2 minutos, de lo que sea. Aquí todavía no se entiende por qué ataca precisamente a esta chica con el martillo, le da de navajazos. Ajá. No se entiende por qué ataca a la otra señora. Eso que decías, como apenas iba calentando motores y como que Ajá. estaba probando como si podía o no hacer algo. Ensayo y error. Ajá. Hasta que se anima y entonces lo hace completo, ¿no? Sí. Pero hasta aquí, con toda esta circunstancia de trabajador, de hacer las cosas bien socialmente, no hay como algo claro todavía. No. Entonces, eso llama mucho la atención, como que inquieta demasiado dentro de la psicología, dentro de ese análisis, decir, ok, pero ¿qué fue lo que llevó en un momento dado a acechar a esta joven y atacarla? Iba a la zona roja, convivía con las prostitutas, era agresivo con él, ok, ahí se desfogaba. ¿Qué pasó para que esto ya no lo pudiera contener y ya no fuera suficiente como para pasar no solamente de la agresión a prostitutas física o lo que sea, uh-huh. o verbal, al individuo, uh-huh. a alguien, X que va pasando, convertirse en un depredador? A mí esto me llama mucho la atención y por más que leí no encontré un punto. Sí, es impresionante y sobre todo también es preocupante, bueno, fue sí. aterrador, me imagino, en su momento, bueno, lo sigue siendo ahora que uno lee y que uno estudia el caso. Las víctimas no todas eran prostitutas. ¿No? Se encontró por ¿No? ahí, tuvo el mal tino de encontrarse a una jovencita de 16 años llamada Jane McDonald el 26 de julio del 77. Y la mató, bueno, hizo todo su ritual, la masacró completamente a la chica. El padre quedó devastado por el hecho. El hombre tuvo por ahí alguna crisis asmática y murió 2 años después de un infarto. Imagínate, hay que recordar que el concepto de víctima no solamente se extiende al muerto, se extiende a todas las personas cercanas, porque esa persona tenía papá, tenía mamá, tenía hijos, tenía esposo, tenía esposa, dependientes económicos, qué sé yo. Entonces el crimen es toda una cadenita. El crimen deja más de una víctima, una muerte efectivamente, pero deja muchas más alrededor y todas estas personas sufren una afectación profunda en su vida, se modifica por completo. Hay un aspecto interesante en todo este transcurso. El 8 de noviembre de 1978 muere Kathleen Sutcliffe, la mamá de Peter, de una afección cardíaca. Yo pensé que a lo mejor esto podía significar una suerte de, pues no sé... Detonante, De detonante, ¿no? Pero no. Fue en el 78 y él empieza en el 75. Exactamente. O sea, 3 años antes. La mamá todavía estaba viva. Sí. Y como tú dices, no hay un registro de que el papá lo haya golpeado, lo haya violado, lo haya victimizado de alguna manera. Digo, al menos en lo que leímos ¿no? Y un aspecto interesante, por ejemplo, Sutcliffe fue entrevistado por la policía en más de 9 ocasiones a lo largo de la investigación. Por ahí en alguna prostituta llamada Jean Bernadette Jordan se localizó un cheque de 5 libras que el agresor le dio como pago por sus servicios como prostituta. Los policías rastrearon el número de serie de ese cheque y descubrieron que había sido emitido por varias empresas en Yorkshire. En una de ellas trabajaba Peter. Entonces le preguntaron, oiga, ¿usted conoce a tal? No, pues no, yo no la conozco. cuando realmente el hombre le había dado el cheque a la mujer, estaba relacionado. Entonces aquí en este punto entra el cuestionamiento. Muchas personas se quejan actualmente porque la policía de Yorkshire hizo pues un pésimo trabajo policíaco. La información quedó perdida muchas veces en ese cúmulo de documentos y sobre todo hay un aspecto interesante. Un amigo de Peter Sutcliffe, Trevor Brisdell, el hombre en dos ocasiones le advirtió a la policía que tenía sospechas fundadas que Peter Sutcliffe era el destripador de Yorkshire y pues la policía no le dio el seguimiento adecuado. Toda esta denuncia se quedó perdida en el limbo administrativo. Fíjate que aquí es en donde entran las partes, no sé si llamarlas muy humanas, en el sentido de la acumulación de trabajo, el no seguir este tipo de pistas, el no darle continuidad, todo este tipo de circunstancias, porque vuelvo también al punto que decíamos, ¿no? De lo agarraron por golpe de suerte. Por chiripazo, como decimos, ¿sí?, aquí en México. Exacto. Sin embargo, por ejemplo, ya que mencionamos el caso de la Mataviejitas, ella también recuerdo que en un programa que había como policíaco, periodístico, una cosa por el estilo que quisieron hacer, no me acuerdo de qué cadena televisiva de aquí de México, pero que iban, haz de cuenta, lugares como MP, en fin, y a ella la entrevistaron, es decir, ¿qué está haciendo aquí? No, es que me agarraron que por robo, que no sé qué, y... pero no, y ya salió, no, ya se comprobó que no, bueno, ya regresé las cosas y todo. Y la dejaron salir y la entrevistaron. O sea, el mismo punto salió para matar viejitas, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, ahora sí que en todos los lugares se cuecen habas, ¿no? Sí, un aspecto interesante, además, antes de ir a una pausa, está el hecho de que la policía, algunos medios de comunicación recibieron a lo largo de toda la investigación una cantidad impresionante de cartas firmadas por un sujeto que decía ser el asesino, que firmaba sus cartas como el destripador de Yorkshire. Esto no es necesariamente cierto. Por ejemplo, la policía aprendió eventualmente a un sujeto llamado John Samuel Humble, un hombre desempleado, alcohólico, ocioso, que se dedicaba a hacer cartas diciendo que él era el destripador de Yorkshire y las mandaba a la policía simplemente para matar el rato. La policía eventualmente descubrió que el hombre, que era un falso completamente, que no era el destripador, le iniciaron un proceso por obstrucción a la justicia o algo así por el estilo. Total que el hombre fue condenado a 8 años de cárcel precisamente por esta obstrucción. Bueno, y le fue leve. Y le fue leve. ¿Por qué? Porque la policía perdió mucho tiempo valioso investigando estas cartas mientras el asesino todavía estaba suelto y estaba atacando y pues obviamente no tenía el tiempo. Me imagino el asesino de medio tiempo y padre de familia y trabajador de medio tiempo, pues era muy difícil que él se hubiera dado el espacio para poder escribir todas estas cartas. Sí, no, imagínate. Además, nuevamente sigue la línea, por ejemplo, una copia hacia el famoso Jack el Destripador, en donde él enviaba las cartas. Y aquí, bueno, alguien quiso, yo creo que emularlo y ligar todo y hacerse famoso, en fin. Bueno, se hizo famoso, fue a la cárcel, ¿no? Efectivamente. Se supo que era el falso, ¿no? Pero como muy en línea de esto, ¿no? Pues bueno, llegó el año de 1981, entonces Peter Sutcliffe fue capturado por este, pues, acierto de los investigadores, haber estado en el lugar correcto, en el momento correcto, confesó los crímenes del destripador de Yorkshire y por fin la policía tenía a su criminal, ya lo tenía bajo custodia. Y pues ahora faltaba que, pues, enfrentara la acción de la justicia. ¿Quieren saber un poco de lo que sucedió después? ¿Qué les parece si lo comentamos al regresar de una pausa? Efemérides del crimen. Mary Flora Bell, la infante homicida, nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra. Conoce su inocencia perversa en nuestro programa 110. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Efemérides del crimen. David Parker Ray, el sádico asesino en serie, murió el 28 de mayo de 2002, supuestamente por causas naturales, a los 63 años. Conoce las monerías que contenía su caja de juguetes en nuestro programa 112. Police from forces all over the north saturated the red light areas where prostitutes operated and sent in millions of car numbers for storage on computers. Sutler's car alone was spotted 60 times. After three separate sightings, he was taken in for questioning. That meant he'd been interviewed 9 times by the police. But always he was either loosely alibied by his wife Sonia or he had some equally plausible excuse. But perhaps the main reason he got away with it for so long was because the police leading the hunt put great emphasis on a tape recording they'd received. I'm Jack. I see you are still having no luck catching me. I have the greatest respect for you, George. But Lord, you are no nearer catching me now than 4 years ago when I started. The tape, with its strong northeast accent, was of course, as we now know, a hoax. And it sent everybody off looking for clues in quite the wrong direction. They can't be much good, can they? Sutcliffe's friend Trevor Birdsall, who'd long suspected that Sutcliffe might be the Ripper, says he discounted the idea just because his friend hadn't got a Geordie accent. In the end, Sutcliffe was caught quite by chance. He'd put false number plates on his car to go out once more looking for a prostitute to kill. When the plates were checked and the police finally found some of his weapons, he confessed. Once he'd admitted he was the Yorkshire Ripper, Sutcliffe took over 15 hours to tell the police the rest of his story. A story of 13 killings, 7 ferocious attacks, and a gruesome game of hide-and-seek with the police that lasted for 6 long and terrifying years. Regresamos a Testigos del Crimen, donde platicamos el caso de Peter Sutcliffe, alias el Destripador de Yorkshire, y pues estamos bastante conmocionados por todos los detalles de su carrera delictiva. Pareciera que hasta que en este punto ya nuestra capacidad de asombro vaya no nos permitiría impresionarnos por este tipo de narraciones, pero fíjense que sí, que continuamos impresionándonos. Más o menos el juicio de Sutcliffe comenzó el 5 de mayo de 1981. La prensa pues estaba frenética por conocer los detalles de su vida y obra. Él, para no variar, alegó defensa por insanidad mental. ¡Qué él decía, raro! Él decía que Dios le hablaba, no, que Dios le ordenaba matar mujeres, particularmente prostitutas. Él decía que estaba limpiando las calles, que era un servicio social. Claro, no, bueno, es que era tan bueno, tan amable, sí, tan servicial, o sea, que la bondad se le desparramaba, ¿no? No, completamente. Y como se le desparramaba, tuvo que salir a matar gente. Sí. Qué bueno, esto obviamente habla más bien de... Ahora sí que una parte muy, muy ágil, porque no lo era, fíjate que haciendo todo el análisis, no es un tipo brillante, no, no es un nada. Tipo inteligente, no es un tipo así como decimos aquí en México, muy ducho, muy listo, muy, muy puesto, ¿no?, en las cosas. No, iba el día a día y punto. Desde ahí, bueno, yo creo que aprendió de algún lado que si dices que estás loco, bueno, pues te salvas y te mandan al manicomio, ¿no? Claro. Y entonces ya está mejor la situación. Entonces, imagínate lo que tú hablabas, ¿no? No es un asesino organizado, es completamente desorganizado. Uh-huh. Dejó pistas por todos lados, dejó indicios. Hubo todo el intercambio completo de arriba abajo. Casi, casi dejaba la tarjeta de yo fui, ¿verdad? Y valga la expresión, dejó muchas víctimas vivas. ¿Sí? Víctimas que permitieron que los investigadores conocieran una descripción detallada ¿sí? de su fisonomía. El tipo, ustedes ya lo han conocido en la página web de Testigos del Crimen y seguramente lo han visto en otras instancias. Pero era un cuate, pues digo, bastante feo, barbón, uh-huh, bigotón, cabello oscuro, era así como que de hombros anchos por todo el ejercicio que hizo en su juventud. No era de una estatura sorprendente, era un cuate como entre 1.70 y 1.80. Bastante regular, bastante gris, como tú dijiste en algún momento. Sí, no, o sea, digamos que podía haber pasado en gris completamente su vida, ¿no? pues sí era amable con la esposa, era atento, pero tampoco era el ser más extraordinario. Sí, muy apegado a mamá, no se duda ni un momento que el fallecimiento de ella le haya causado todo un dolor muy grande, muy importante, pero como rastreamos fechas, pues empezó a matar antes, ¿no? Sí, claro. Sabía lo que hacía, por eso también lo mantenía oculto. Y fíjate que aquí entra una de las cosas que decía Freud. Freud decía que el delincuente, el criminal, siempre deja algo porque inconscientemente desea ser capturado, ser aprendido. Bueno, él era así como que, por favor, vengan y vean que soy yo, culpen. Bueno, y él decía que era por culpa. Entonces, cúlpenme, castíguenme, pero también una parte de reconocimiento. La parte que está tan tranquilo, tan calmado, digo, alguien con tantas muertes y de esa forma encima, pues podría haber estado vuelto loco en la sala de interrogatorios. Uh-huh. Y este hombre tranquilo, estuvo muy tranquilo. Sereno, relajado. Como que ya lo esperaba. Tarde o temprano, yo siento, no sé, esa es mi percepción, que sabía que lo iban a agarrar, tarde o temprano, por eso tampoco se cuidó, por eso dejó cartas de presentación del semen y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y decía, bueno, yo aquí estoy, no, agárrenme, y trató de ponerse como enfermo mental, insanidad, etcétera, el viejo para truco. Librarla, pero la verdad es que no puede ser, ¿no? Él estaba, o sea, bastante cuerdo y sabía que estaba haciendo mal, y sobre todo de sabía, los más que hemos digo, tenido. Sabía que lo iban a agarrar eventualmente. Por ejemplo, cuando dejó el cheque de 5 libras en la bolsa de Bernadette Jordan, aquel 1 de octubre de 1977, el tipo regresó a su casa tranquilamente. Tiempo después, días después, cayó en cuenta que podían relacionarlo con el cheque, que podían conocer su identidad. ¿Qué hizo? Regresó al sitio donde había arrojado el cadáver de esta mujer, trató de cortarle la cabeza, pero con la intención de recuperar el cheque. No encontró la bolsa, por eso la policía descubrió este documento. Claro. Y eventualmente, bueno, pues no fue el que terminó relacionándolo con los hechos, pero fue un indicio valioso. Estaba ahí disponible para el momento en que lo capturara. Pero el tipo sabía que estaba haciendo mal. Si no le hubiera importado que se conociera su identidad, no hubiera regresado por el cheque. No, obviamente no. Digo, sabía que estaba mal y entonces tuvo que regresar. Porque lo estoy haciendo como de estas cuestiones raras de nuestra conciencia y de nuestro inconsciencia, es decir, consciente e inconsciente. Sí. De estoy haciendo esto, pero a la vez no quiero hacerlo, ¿no? Y sí lo estoy haciendo, sí lo deseo y por eso también lo necesito ocultar. Pues fíjate que la técnica de hacerse loco no le sirvió. Un jurado terminó encontrándolo culpable de todos los delitos que se le imputaron, 13 homicidios en contra de mujeres, porque la creencia popular es que era un asesino de prostitutas y ya demostramos que no lo era. Mataba a mujer, no. Cuanta mujer se le atravesaba en el camino, y pues sí tenía una especial predilección por las sexoservidoras, pero no siempre era así. Pues él finalmente fue convicto, se le sentenció a cadena perpetua, repito, con la posibilidad de tener libertad condicional transcurridos 30 años de su encierro. Esto lo hace elegible para ser liberado bajo palabra en 2011, apenas, o sea, en un par de años. ¿Ya? Sí, ya en 2 años. A la años. Vuelta de la esquina. Entonces, bueno, pues ya veremos si las autoridades británicas tienen el mal tino de dejarlo libre. El Parlamento, por ejemplo, tiene discrecionalidad sobre qué individuos van a quedarse por siempre. Y pues Sutcliffe no está en la lista de personas que vayan a quedar confinadas. Así que, bueno, falta resolver ese episodio. Él comenzó su sentencia en el penal de Parkhurst en el 22 de mayo de 1981, pero fue trasladado de ahí al hospital para criminales dementes de Broadmoor porque fue agredido por muchos internos. Ya en Broadmoor, en este hospital psiquiátrico, el 26 de febrero del 96 fue atacado por otro interno que trataba de estrangularlo con unos audífonos, con el cable de unos audífonos. Fue salvado por quien se convirtió en una suerte de comparsa de ángel guardián, Kenneth Erskine, el llamado estrangulador de Stockwell, otro asesino en serie que merece ser estudiado en otro programa de testigos del crimen. Pero gracias a este asesino en serie, pues Sutcliffe salvó la vida. Esto no le sirvió de mucho, bueno, relativamente hablando, porque el 10 de marzo de 1997, otro interno de nombre Ian Kay lo atacó con una pluma. En esta ocasión, perdió el ojo izquierdo. Quedó completamente tuerto, más desagradable a la vista de lo que ya de por sí era. Sí, bueno, obviamente tanto ataque uno se da en las cárceles, todo el mundo de prisión, ¿no? Todo este tipo de circunstancias. pero también por el personaje que era, ¿no? Es decir, que estaba ahí el destripador de Yorkshire, era, bueno, pues obviamente noticia de primera plana. Y bueno, con todo lo que sabían que hizo, pues obviamente era uno de los principales blancos de muchas de las personas que estaban ahí, ¿no? Pues además de todo lo que se pueda dar de pleito, simplemente porque sí. Sí, pues el señor Sutcliffe continúa teniendo tres comidas gracias al sistema penitenciario de Inglaterra. Y fíjate que ya como epílogo, Lupita, podríamos hablar de que, bueno, no solamente se ha criticado la actuación de la policía del condado de Yorkshire, sino que se ha hablado incluso de una teoría que sostiene que Peter Sutcliffe era solamente una parte de la ecuación, que había dos destripadores de Yorkshire y que uno sigue en la cárcel. Esta teoría se ampara o se ancla en el hecho de que Sutcliffe piensa escribir un libro donde él dice que él no cometió los delitos y que simplemente es un chivo expiatorio. Esa táctica la utilizan muchos, ¿no? Como de que yo no fui a la mera hora, por favor, investiguen, fue otra persona la que los cometió, yo soy inocente, se estila demasiado. No tenemos plena certeza, pero bueno, pervive la teoría y hay que mencionarla como tal. Claro, y habrá que ver con todo esto en cuestión de investigación, a ver qué tipo de crímenes se han cometido en todo lo que él estuvo haciendo este recorrido, que se cree que fue él, etcétera, si cesaron los crímenes o qué pasó, qué sucedió, ¿no? Como para darle quizá un poquitito el beneficio de la duda, que lo veo muy difícil, ¿no? Porque yo también. Todos así como que si yo no fui, ¿no? Yo lo veo también muy, muy difícil. Pues ese fue el caso de Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire, uno de los asesinos más infames de la era contemporánea de la investigación de los delitos en Inglaterra. Y podríamos pedirle a Bel Cobos que nos ponga una canción menos amarga, menos desagradable para rematar esta emisión. Nosotros cuando hicimos el planteamiento de Testigos del Crimen, del programa que hoy en día llega a ustedes, hablábamos acerca de puedes correr, pero no esconderte. Y precisamente sacamos esa máxima, no de una investigación policial ni de una investigación jurídica, sino de algo bastante mundano como puede ser una canción. Y precisamente esa canción es interpretada por un hombre inglés, bastante apropiado para la ocasión, llamado Phil Collins. Actualmente ya no me gusta tanto el señor Collins, pero tiene canciones que son verdaderamente emblemáticas. La canción que de alguna manera inspiró parte del concepto de este programa, pues es una canción cándida, una canción que habla acerca de los desamores, que habla acerca del momento en que las cosas que van bien se tornan mal, cuando existe algún error en el rumbo de dos enamorados. La canción se llama precisamente Something Happened in the Way to Heaven, algo pasó en el camino al cielo, y la interpreta el señor Phil Collins. Nos despedimos por ahora, estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Hello.